Sí, no puedo prender la cámara porque, bueno, los datos del celular no me da. En principio, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros y las compañeras que vienen planteando Discúlpame, ¿tu todas. nombre? Verónica Soto. No prendo Muchas la cámara gracias. porque si prendo la cámara se me corta el audio. Y en Bueno. principio, marcar eso de buscar que el municipio busque alternativas para asegurar la participación ciudadana, porque no es un medio accesible para todos y todas. En este momento yo tuve que recargar el teléfono con lo poco que me queda de plata para poder ser parte y para poder decirle que este proyecto le falta información, como vienen planteando los compañeros y las compañeras, que hay un Yo. gran laburo que se viene haciendo a pulmón y con el esfuerzo de todos y todas las que estamos interesadas en la temática y en la problemática, poniendo mucho esfuerzo de nuestro tiempo y a voluntad, y que se está ninguneando, que se viene trabajando hace muchísimos años, que viene desarrollándose desde la Comisión de Ambiente, la cual fue totalmente invisibilizada, como es invisibilizada cualquier otro tipo de organización y de personas interesadas en la problemática. ¿Cómo se va a crear un ente ninguneando, invisibilizando a la gente que es generadora de los residuos sólidos, gente que es partícipe de la problemática? Eso en principio es inaceptable, que en ninguno de los organismos que pretende este ente se tenga en cuenta a las organizaciones, a la gente, a la comunidad, a los vecinos y vecinas del pueblo. Por un lado eso, por otro lado la falta total de información, de un diagnóstico previo a la creación, de un análisis situacional de cómo estamos hoy para poder proyectar. Eso no hay datos ni características ni resolución de nada. Es totalmente escasa la información que hay en la creación del ente. Es algo como una creación de algo que va a ser y que no es nada. Denunciar eso, que eso no puede ser así, ya lo habían planteado los compañeros. Yo en la otra audiencia pública no pude participar por falta de acceso a internet. Así que tengan en cuenta esto, todo lo que se viene trabajando, que tengan en cuenta la voz del pueblo. Que somos muchos y que queremos cambiar esta realidad, pero esto nos parece un circo, algo que están armando para cerrar un negociado entre el poder político, básicamente. Y la falta de especialistas y que los hay en la zona, y de gente que conoce sobre la temática, gente que quiere realmente trabajar y aportar para el crecimiento del pueblo, el pensar en un ordenamiento territorial participativo, donde estén todas y todas, las vecinos, las organizaciones, la comunidad, el municipio, todos realmente pensando en una solución real y factible. Y no esto que me parece que es una creación encubierta para un negociado.